Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Bueno, ya sin más, vamos a adentrarnos en la segunda entrevista del día. Vamos a entrar a la parte musical. Y tenemos como invitado acá a Marce, que es el guitarrista de GPS Trío. A ver si lo dije bien. Marce, hola, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas. Estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, todo bien, vamos. Por acá. Bueno, me alegro. Estoy viendo que están cada uno en sus casas ahí, ¿no? Claro, estamos en esas, sí, nuestras sí. respectivas casas, sí, sí, cumpliendo protocolo y todo eso. La cuarentena nos viene obligando a esto este año. Este año el programa es así, bueno, así de raro. Es así, como el encuentro distante, pero sí. Bueno, una lejanía aparente ahí. Ahí va, me gusta. Bueno, Marce, contanos un poco, ¿cómo surge GPS Trío? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? Bueno, GPS ya hace 4 años que estamos tocando. Justamente se dio algo lindo con esta salida del disco, porque el 6 de septiembre que se largó, nos dimos cuenta que fue la primera, hace 4 años atrás, fue el primer recital en vivo que nosotros tuvimos. Fue algo que no pensamos y se dio así como algo ahí mágico. Y bueno, como decía, hace 4 años estamos con Lautaro Santa Paola, que es de Villaguay. Somos los 3 entrerrianos, Iván Petrich de Paraná y bueno, yo Marcelo Astaldi de Federal. Y los 3 nos conocimos en el Instituto de Música de la UNL, estudiamos ahí. Bueno, Iván ya es recibido y nosotros con Lautaro estamos ahí en la próxima etapa de salida. Y bueno, a partir de ahí comenzó un poco la relación de amigos y ya nos readmirábamos como músico y se nos dio por hacer algo y arrancaron ahí las primeras cositas. Se dio en ese espacio. Y esos primeros encuentros de ustedes, o sea, ¿ya tenían en claro qué tipo de música o iban por algún lado? ¿Había algo que los inspiraba? ¿A diferentes artistas? Sí, lo que tiene el espacio de la universidad que vos empezás a conocer mucha gente y ese entorno te empieza a mostrar un montón de artistas que nosotros no conocíamos. En mi caso particular, es como que se me abrió la cabeza a un montón de mundos, más que nada de la música instrumental, y en ese entonces los 3 conectamos justo en ese punto de hacer música instrumental. Entonces nos fuimos pasando artistas que escuchábamos y bueno, y se nos dio por empezar a hacer música. Y naturalmente se dio así, de que no haya una voz cantante, y bueno, dejamos así como está la formación. Perfecto. Y este último disco sería el primero o ya venían trabajando en otras cosas? Este fue el primer disco de estudio que tenemos. Por eso, bueno, es algo muy especial para nosotros, porque es como ahí materializar esa materia prima que fuimos, que se fue gestando en los primeros encuentros, y bueno, es muy lindo. Después teníamos cositas grabadas, pero no con tanta seriedad y con la calidad con la que quedó este disco, porque este tuvimos la posibilidad de grabarlo en un estudio de Paraná y después la masterización en un estudio de Buenos Aires. Así que bueno, estamos muy felices por tener este material. Buenísimo. ¿Y ya se habían presentado en vivo en algunas salas? Sí, sí, estuvimos por suerte tuvimos varias presentaciones antes de la grabación. Como te decía, hace 4 años que estamos tocando. Y bueno, anduvimos por diferentes escenarios acá de Santa Fe y más que nada de Entre Ríos. Fueron las dos provincias que nos movimos. Así que bueno, espero que el disco sea un abre puertas para empezar a recorrer alguna otra provincia y poder mostrar nuestra música, ¿no? En sus presentaciones, en las presentaciones que vinieron haciendo en estos últimos 4 años, ¿también fueron todas creaciones propias, composiciones propias las que vienen tocando? Sí, desde un primer momento empezamos a trabajar cosas nuestras. También, como te decía, se dio así natural y siempre nos damos el espacio para mostrar por ahí algunas cositas de los artistas que más nos gustan o que más nos influenciaron y nos ayudan hasta hoy en día a que siga en pie esa motivación que fue la motivación de estar juntos los tres también. Entonces, en los recitales, además de nuestras composiciones, que son como el porcentaje más alto en el repertorio, siempre mostramos algún otro tema de los compositores que más nos gustan. Y también como que nos lleva, tiene un lazo así directo a esa motivación que nos hace componer nuestras cosas, porque en muchas de las ocasiones uno está escuchando música y eso le genera la motivación para ir a sentarte al instrumento y que te generan las primeras ideas. No hay zona cero, nada, entonces como que siempre esos son los artistas a los cuales uno siempre vuelve y es tan lindo, ¿no? ¿Y cuáles son esos artistas que mencionas? ¿Cuáles son esas inspiraciones? Y son muchas porque los tres traemos, al haber nacido en diferentes ciudades de Entre Ríos, traemos como una gama de artistas, una gama estética y artística bastante diferente y en algunos puntos coincidíamos mucho. En ese entonces, cuando nos conocimos, estábamos muy enloquecidos con el mundo del jazz y bueno, la música latinoamericana. Entonces, en las primeras composiciones, que algunas no quedaron adentro de este disco, se ven claramente algunos aires de candombe o diferentes claves latinoamericanas que tal vez implícitamente se encuentran en estas composiciones, pero no tan fuerte marcadas. En cuanto a artistas, y bueno, los pilares, creo que los tres arrancamos con como matriz así, era la canción de rock nacional, ¿no? Con Spinetta, Charlie, todas las formaciones de Charlie, todas las formaciones de Spinetta. Y después cada uno y se fue para el lado del folclore, para el rock internacional, para el jazz, como te decía. Y bueno, hay un montón de capas y capas, como una cebolla que no terminas más. Claro. Sí, pensaba también, viniendo de diferentes ciudades, pero del litoral, también ahí hay como una vibra particular en el litoral, en Entre Ríos, que también supongo que habrán encontrado que se transmite en su música. Perdón, sí. Y sobre todo en Federal, que está la fiesta del chamamé, es como un ícono. Sí, sí, ahí está la fiesta nacional del chamamé, bueno, que se hace todos los veranos, en febrero siempre se hace, y bueno, si bien yo nunca fui tanto de tocar ese estilo, pero en algún lado debe estar guardado esos ritmos litoraleños, ¿no? Hace un rato estaba escuchando que estaban reproduciendo y leyendo un escrito de Carlos Aguirre, y ese fue también un compositor que nos influenció mucho y que en esa primera etapa en especial estábamos como muy, muy marcados por su, más que nada también aparte de sus composiciones, por su manera de ver la vida y su forma de llevar la vida. Éramos como bastante ahí lo teníamos como el héroe, e íbamos siempre a sus conciertos y esas cosas, y se generaba eso que uno intenta replicar después, porque no es más que eso, es la motivación, intentar replicar lo que uno escucha en los discos, esa emoción que uno siente en los discos, uno intenta replicar con lo que hace, humildemente, ¿no? Y bueno, ahí se hicieron estas cosas. Genial. Marcelo, si te parece, escuchamos un tema del disco de Alquimia y después hablamos un poquito más profundamente sobre este disco que terminaron de sacar ahora hace unos días. ¿Te parece? Dale, buenísimo, buenísimo. Thank you. eso que escuchábamos era Magnolia, de este disco Alquimia, que está fresquito, que está recién sacado. Contanos un poco sobre Alquimia, Marcelo. Bueno, Alquimia es, por ahí hace un poco referencia a esas búsquedas que te contaba hoy de cuando nos empezamos a juntar. Nosotros como que intentábamos ver en dónde nos sentíamos más cómodos para expresarnos, para realizar las composiciones, me refiero a los géneros y estilos, ¿no? Y después nos dimos cuenta que trazados por toda esta gama de músicas que nosotros teníamos, era como imposible de poder encasillarnos, incluso nos limitaba en el momento creativo. Entonces, siempre fue mutando esas cosas, y a partir de que dijimos, ¿por qué no tenemos que sentar o parar en un género? ¿Hacemos jazz o hacemos música latinoamericana o hacemos rock? Hay de todo, entonces como que nos sacamos esa mochila de no pararnos en cierto lugar, y eso nos facilitó un poco, y un poco hace referencia a eso, la alquimia, como tomar algo y convertirlo en algo totalmente diferente, como un proceso alquímico, que ocurrió durante estos 4 años, porque fueron mutando mucho las composiciones, y bueno, eso generó también una madurez en el grupo y una hermandad que hasta hoy en día sigue muy latente y de la cual estamos muy contentos, porque bueno, después de 4 años, tener motivación todavía para componer, para ir a ensayar, para hacer todas las cosas que hacen los grupos, es como una gran premiación para nosotros. Este disco salió ahora como en 2 o 3 partecitas, se sacaron ahora a principios de septiembre, en pleno momento de pandemia, de cuarentena, donde no se puede, por ejemplo, no se pueden hacer eventos públicos, algo que, bueno, nosotros hace un rato estábamos hablando internamente, que estamos sufriendo un montón. ¿Cómo ustedes están pudiendo, como artistas, cómo están pudiendo llevar este momento? Y es complicado, o sea, es complejo. Como artistas, sinceramente no tenemos lugares y cómo seguir generando algún tipo de trabajo para nosotros. Si bien hay un montón de movimientos y grupos que se las ingenian para seguir produciendo y generando espacios a través de esta nueva modalidad que es el streaming. Bueno, no es nueva, pero ahora como que se implementó más fuerte. A nosotros nos encuentra sacar un disco en medio de una pandemia mundial, fue como algo bastante loco. Son sentimientos muy ambiguos porque, bueno, por un lado felices de sacar un disco, nuestro primer disco que tanto soñamos, y en lo particular como que el sueño también desde cuando empecé a tocar la guitarra y seguramente de los chicos, que era grabar un disco, algo que lo ves tan lejano y después se te presenta ahí y lo tenés, ¿no? Entonces, poder disfrutar todo eso a pesar del contexto fue difícil también, porque, bueno, la cantidad de gente pasando la mano, ¿no?, y nosotros sacando un disco y bueno, pero a pesar de todo eso, creo que fue un paso importantísimo para nosotros. Y estamos muy contentos. Y en cuanto a las actividades que nosotros realizamos, de los ensayos y todo eso, en este momento yo me encuentro acá en Santa Fe con Lautaro, que es el bajista, y Iván Petrich, que es el baterista, está en Paraná. Nosotros ensayamos allá, así que los ensayos no lo vemos a él desde el verano. El verano fue el último ensayo que tuvimos, y no lo vemos en persona, así que hay toda una nostalgia. Pero más allá de eso, estamos componiendo cosas nuevas con Lautaro y nos enviamos por internet grabaciones y bueno, seguimos en actividad. Ahí va, genial. ¿Y cómo están pensando no solo este fin de año, sino el futuro, el año que viene? Ya estas cosas nuevas que están pensando, ¿las están pensando ya para algún disco futuro, para salir a tocar apenas se pueda en lugares públicos? ¿Qué es lo que esperan de los próximos meses? Y sí, esperamos que, que cuando todo esto pase, ¿no? Y de una forma también de con los demás artistas y las demás personas que están necesitando salir a tocar, que se genere como un ámbito de hermandad, ¿no? Entre la comunidad de los músicos y de todos los artistas. En ese sentido, como que algo que va a quedar pendiente para el año próximo es la presentación del disco, obviamente, y seguramente ya con temas nuevos, porque ya estamos avanzando en dos composiciones que son capaz en un ámbito que no está en este disco, con sonoridades nuevas, y bueno, eso también nos tiene muy motivados, explorar cosas nuevas que nunca hicimos. Así que bueno, y después la realización de algún audiovisual, eso como que también tenemos muchas ganas de cuando pase todo esto poder realizar un videoclip, ya sea con alguna canción de este disco o quizás con algo nuevo, eso no lo sabemos, pero bueno, por el momento no quedarnos quietos y tratar de seguir empujando a pesar de todo. Yo tengo una pregunta en cuanto cómo grabaron el disco, digamos, esto que vos dijiste, bueno, la primera vez que grabaron en estudio, ustedes también se manejan en sus casas, y digamos, ustedes graban en sus casas, ¿cómo es el proceso? Uh-huh. El disco lo grabamos en formato vivo, o sea, en simultáneo, uh-huh. Tres tocando los temas, por una cuestión de que por ahí en algunas canciones siempre nos damos el espacio de la improvisación, y eso tiene como algo muy particular porque es un espacio para que nosotros nos podamos expresar en ese momento presente que queda ahí, en ese instante. Entonces como que representa esa música viva al 100%. Entonces como que no lo dudamos a eso y grabamos los tres en simultáneo todas las canciones. Obviamente hicimos dos, tres tomas de cada canción y después elegimos la que más nos gustó. Pero fue una hermosa experiencia porque nos encontrábamos en un ámbito que nunca habíamos estado los tres, o sea, los tres juntos. Después cada uno en particular sí ya habíamos realizado grabaciones. ¿Cómo? ¿En un estudio grabaron? En un estudio, sí. En DSL Estudio de Paraná. Denis Lozar estuvo a cargo de la grabación y bueno, y como te comentaba, después sí, cada uno nos grabamos en nuestras casas así, más ahora para enviarnos el material y seguir trabajando, creo que es una herramienta fundamental para poder seguir avanzando. Y bueno, Ari, ¿tenés una pregunta? Sí, no hay problema. Sí, te iba a preguntar por un ratito comentaste que se están juntando ustedes mientras se puede a componer algunas cosas. ¿Cómo son en general esos procesos de composición entre los tres? ¿Hay uno que compone y lo lleva al resto? ¿Componen los tres juntos? ¿Cómo llevan adelante ese proceso creativo? Y es como que es una incógnita siempre, porque vale. Siempre, sí, cambia en cada caso, en cada tema siempre cambió. En algunos casos yo llevaba unas primeras ideas y empezábamos a tocarlos ahí los tres. En otros casos, como fue Alquimia en el Jardín, que es el primer tema del disco, yo llevé una parte escrita ya y eso nos... Tener escrito y trabajar desde la escritura, la música, te lleva a otros lugares que tal vez tocando y con lo que se dice la memoria muscular no juega tanto, entonces la escritura nos lleva a otro lado. Pero siempre va mutando la idea de la composición. Ahora que estamos componiendo con Lautaro, que es el bajista, nos juntamos y estamos componiendo desde cero los dos juntos. O sea, ninguno de los dos es como que está componiendo por separado. Estamos teniendo ese espacio que en muy pocas ocasiones lo tuvimos en algunos temas, pero ahora como que estamos explorándolo más a fondo porque los resultados están muy buenos y nos llevan a otros lugares. Así que en esa. Y en estas composiciones están logrando interactuar con... ahora no me acuerdo el nombre de la Iván. Persona que está en Paraná, con Iván, a Iván Petrich, está en Paraná, están logrando alguna especie de interacción en esta, en estas composiciones, se las mandan él alguna respuesta, algún comentario, o quedan acá las composiciones por ahora y después cuando se junten se verá. No, se la mandamos porque si no se enoja. Sí, entonces se la tenemos que mandar lo más rápido posible. Sí, porque aparte le mandamos fotos de que estamos acá juntos, componiendo. No, tomando mate no, eso no, porque respetamos el protocolo. Pero bueno, tomando mate separados. Pero sí, le mandamos la grabación y después hacemos videollamadas para poder interactuar y intercambiar las ideas. Y él también los manda a la grabación de las baterías, así que está lindo el proceso, es una modalidad que nos está llevando a otro lugar que no nos habíamos encontrado, así que disfrutándolo a pesar de todo esto. Genial. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por este rato acá compartiendo con nosotros tu música, la música de GPS, y bueno, contándonos un poco sobre su historia. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y felicitaciones por el programa. Feliz día, no sé quién es profesor por ahí que estaban hablando. Todos menos Daniel. Casi todos menos yo. Sí. Pero no, puede ser un profesor de alma y de claro. Corazón, así que no es necesario. No me quieren bueno, dejar afuera, mando, no me quieren dejar. Te mando un cálido abrazo y saludo, quiero mandar un saludo a nuestra familia también que seguro están escuchando por allá. Y bueno, pueden encontrar el disco en el canal de YouTube de GPS, buscan GPS Alquimia y ya va a saltar enseguida y bueno, espero que lo disfruten. Nos vemos. Sí, la verdad más. Que aprovechamos también para recomendarlo, lo estuvimos escuchando y está realmente muy bueno el disco Alquimia. De GPS de los chicos. Sí, está muy bien, se escucha muy bien, además, la verdad, buena calidad. De un audio, sí. Así que, bueno, cerramos con un tema más. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Leandro Piqui Muyor, Lili Tucci, Ariel Espinaco. Desde el barrio.